amanecer. ¿Te acuerdas cuando dijiste es muy pesado el camino? No tiene caso seguir. ¿Qué te parece? Ya ves qué malo y amargo, qué caro te está costando la voz de Dios resistir. ¿Por qué dejaste al Señor si Él es la fuente de vida? Otros no cambian su Dios y fieles en el error. Nunca sus dioses olvidan. ¿Por qué dejaste al Señor si Él es la fuente de vida? ¿Cómo puedes comparar? ¿Por qué te fuiste a nadar en esas aguas perdidas? Si ya te sientes cansado y todos te han olvidado, ¿por qué no quieres volver? ¿Qué te parece? Tal vez te llame la muerte. Qué triste será perderte sin esperanza y sin fe. ¿Por qué dejaste al Señor si Él es la fuente de vida? Otros no cambian su Dios y fieles en el error. Nunca sus dioses olvidan.